Amor, desamor, traición, sufrimiento. El bolero es todo esto. Un volver atrás en el tiempo y un placer para los oídos de quienes aman el romanticismo. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Bolereando. Bolereando. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. Bolereando. Con Lourdes Mendoza Dávila. ¿Qué tal, amigos? Les saluda María de Lourdes Mendoza. El día de hoy tenemos boleros con sabor a rocola. Quizá el primer cantante que inició un estilo muy peculiar en la interpretación de boleros y que luego se lo denominó bolero rocolero fue Daniel Santos. Su manera de cantar fue imitada por varios intérpretes como Charlie Figueroa, Tito Cortés, Tony del Mar, Alci Acosta, Orlando Contreras. Bueno, también estuvieron Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Esa manera de cantar así, digo yo, rocolera, ¿verdad? Bien, Daniel Santos nació en Santurce un 6 de junio de 1916. Sus padres, de origen humilde, Rosendo de los Santos y María Betancourt. Tuvo tres hermanas. De niño lustraba zapatos y en el año 1927, cuando tenía 9 años, se trasladó con su familia a Brooklyn. En el año 1930. Cuando tenía 22 años, actuaba en un casino de Manhattan y el compositor puertorriqueño también lo escuchó cantar el bolero, su bolero, Amor Perdido. Seguidamente lo invitó a que integre el cuarteto Flores. Así que, bueno, ya empezó la fama de Daniel Santos. Vamos a escucharlo en Amor Perdido, del compositor Pedro Flores. Daniel Santos. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí. Vive dichosa, quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía y yo para ti y tú para mí ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago por el que soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. Puede decirte un probador. Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herido y por mi madre que no te aborrezco ni cuando renco. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que vive el placer, que vive el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Hay una fase poco conocida sobre Daniel Santos, pero yo se lo cuento. Daniel Santos siempre abogó por la independencia de Puerto Rico. Ya sabemos que hasta ahora Puerto Rico es Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, por supuesto. Grabó un disco después con Davilita, un famoso cantante puertorriqueño de corte nacionalista. La independencia de Puerto Rico, se llamó una canción, y Yankee Go Home. Esto le trajo problemas con el FBI, con el Departamento de Estado de ese país. Por el año 1948, luego de haber sufrido una fuerte depresión, se unió a la Sonora Matancera, a la que hizo muy famosa, en verdad, y por supuesto, también la fama de él. Se catapultó realmente. Y eso le trajo ingente cantidad de dinero. A partir de ahí, su vida se vio envuelta en mujeres y alcohol. Vamos a escuchar con Davilita a Daniel Santos en Yankee Go Home. Si mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado, si mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado, ¿por qué no lo ha respetado? ¿Cómo se respeta un socio? Cuando se habla del negocio, ese de la independencia, y es de mucho la creencia que a muchos lo han tranquilado. ¿Por qué no se lleva sus aviones? ¿Por qué no se llevan sus cañones? ¿Por qué no se llevan sus matones? Y se van de aquí, y se van de aquí. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. Los que dicen ay bendito, eso sí que son de aquí. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee, fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. El mofongo y el caimito, esos sí que son de aquí. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Fuera Yankee Go Home, fuera Yankee. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más. Daniel Santos fue encarcelado en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana y también en nuestro país, en Ecuador. Fue acusado por posesión de marihuana, aunque al parecer tenía receta para comprarla, ¿verdad? Grabó con Héctor Lavoe, otro gran puertorriqueño, una canción que se hizo famosa, Joven contra Viejo se llamaba. Daniel Santos murió en Ocala, Florida, un 27 de noviembre del año 1992. Esta canción que vamos a escuchar es del puertorriqueño Pedro Flores, con Daniel Santos y Julio Jaramillo. Esta canción fue sacada, fue tomada por mí de un documental llamado La Cantina y grabado en Lima, Perú. Así que aquí está, perdón. Bueno, compadre Julio, ¿qué hace? Cantamos un dueto, un dúo, ¿cómo se dice eso? ¿Qué partido es? Bueno, llamémosle dueto por esta vez. Oye, Julio, son las 5 de la mañana. Has tomado, has cantado, ¿a qué hora piensas venir a casa? perdón. Vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás. Ahora quien se mande tu amor, de tu amor y el mío, porque todo lo que enseño es que el amor vengo viva por tu amor. Tú sabes que corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, mi única esperanza, la ilusión, la mendiga ilusión. Andando. Compadre Julio, yo creo que es mejor que nos vayamos. Vamos a una cosa. Vamos a seguir la fiesta en su casa. ¿Cómo le cae eso? Me parece muy bien y sale caliente. No le molesta al muchacho, ¿verdad que no? De ninguna manera, mi hermano. Pasamos a hablar de Charlie Figueroa. Como Daniel Santos, nació en Santurce en el año 1928. Poco se sabe de este cantante. Sus canciones comenzaron a escucharse por el año 1954. Su voz, les cuento, ya escucharán ustedes si es así o no. Su voz se confundía con la de Daniel Santos. Tomaba mucho. Su salud fue deteriorándose rápidamente a pesar de las advertencias de los médicos, pero bueno, pues nada, no las tomo en cuenta. Esto se llama Busco tu recuerdo, de José Benito Barros, puertorriqueño, y la voz de Charlie Figueroa. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría, pero solo llega a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Culpable de tu ausencia, cariñito mío. Pero si supieras lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo frío. Nadie como tú para quererme. Llorando mi pena, porque las tinieblas de mi cruel quebranto, sin tu amor mi vida sería una condena. Pero si supieras lo que estoy sufriendo. Nuevamente regresarás porque tengo frío, tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Charlie Figueroa murió un 25 de octubre de 1955. Tenía 27 años de edad. Es curioso, hay muchos cantantes, muchos músicos que han muerto a la edad de 27 años, y no me refiero solamente a los boleristas, por supuesto, cantantes ingleses, norteamericanos, de montones de países fuera del nuestro, han muerto a la edad de 27 años. Amy Winehouse, por ejemplo, 27 años. Bien, consideramos que la historia de Charlie Figueroa es importante porque además de haber sido un grandioso y querido intérprete del bolero, sobre todo en su país, entre otras muchas anécdotas que podemos referir de sus andanzas por el mundo musical, está el hecho de que fue uno de los cantantes que estuvieron bajo la dirección y protección del compositor Pedro Flores, que ya he nombrado, en su famoso y conocido cuarteto Bambú, de donde igualmente surgió el también inmortal Daniel Santos. Esto es Irresistible, de Pedro Flores, en la voz de Charlie Figueroa. La noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Está andando perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la quiero ver, me parece que estoy mirando a un ángel. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, hermosa mujer, la criatura más perfecta, la diosa, la criatura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel. Que me muera si al verla yo no tiemblo. Oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, oh, qué preciosa. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criaturita infernable, oh, qué preciosa. Como les dije antes, no hay mucha información sobre Charlie Figueroa. Fue uno de los grandes boleristas, ¿verdad? Siempre se dice, se ve envuelto en el más asombroso misterio y objeto de absurdas conjeturas e inverosímiles especulaciones. Los relatos de amigos, reseñas esporádicas de periodistas especializados, las notas insertadas en revistas dedicadas a la música para tratar de encontrar algo que pueda relacionarse con lo que fue la vida de quien tanto dio musicalmente, a pesar de su corta vida, no fue posible. Charlie Figueroa murió 25 de octubre, año 1955, como les dije antes, a la edad de 27 años. Esto es Culpa al Destino, de Jorge Zayas. Me culpes a mí, culpa al destino, si te hizo cambiar de sentimiento por lo que te hice. Se quiere como me has querido, el odio es tormento y tendrás que sufrir y pagar esa deuda que llevas tan adentro de tu alma, mujer. Sálvala antes que muera. Solo te pido, si ya no me quieres, me dejes tranquilo. Tranquilo. Pero no creas que porque te nombro te sigo queriendo. Cuando se quiere tendrás que sufrir y pagar esa deuda que llevas tan adentro de tu alma, mujer. Salva antes que muera. Solo te pido, si ya no me quieres, me dejes tranquilo. Ay, que me dejes tranquilo. Déjame tranquilo. Bolereando, con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Pasamos a hablar de Alcibíades Alfonso Acosta Fernández, más conocido como Alci Acosta, músico compositor colombiano. Bueno, pues aquí se lo ha escuchado, se lo sigue escuchando muchísimo también. Nació en Soledad. Me refiero al lugar que queda en el Atlántico de Colombia, año 1938. Actualmente cuenta con 84 años. Desde su ciudad se trasladó a Barranquilla, donde estudió piano para luego trabajar como pianista en varias orquestas locales. Como solista arrancó en el año 1965 con la canción Odio Gitano. Años más tarde cantó con Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, Traicionera. Fue la canción que lo hizo famoso. Y la vamos a escuchar. Esta es una composición de Jaime Chavarría. Mátame con tus ojos, traicionera. Con tus ojos que son como puñales,

te canses de servirme cantinero. Quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. De servirme cantinero, quiero olvidarme que ese amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza, que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Olimpo Cárdenas, también cantado con ese estilo rocolero, digo yo, y por eso está en nuestro programa de hoy. Fue un cantante ecuatoriano nacido en Vinces, provincia de Los Ríos, el 12 de julio de 1919. Cuando tenía 10 años empezó a cantar en programas infantiles en La Voz del Litoral. Cuando tenía 18 años se casó con la ecuatoriana Vitalia Cobo. A los 20 se fueron a vivir a Guayaquil. Más tarde el cantautor Carlos Rubira Infante, ¿verdad?, autor de muchísimos pasillos, lo guió y enseñó a cantar ritmos ecuatorianos, y entre ellos el pasillo, debido a que Olimpo solo cantaba tangos y valses argentinos. Luego formaron el dúo Cárdenas Rubira y grabaron 23 de junio del año 1946 El Pasillo en las Lejanías, compuesto por Carlos Rubira Infante y Wenceslao Pareja y Pareja. El tema musical tuvo gran éxito en la carrera de Olimpo. Fue interpretada también a dúo con Julio Jaramillo y después por el famoso dúo de Bobbin y Villafuerte, Manavitas. El dúo Cárdenas Rubira fue el primero en grabar un disco realizado completamente en el Ecuador, porque en ese entonces se dice que mandaban a Estados Unidos para las grabaciones. Y FESA les otorgó un diploma de honor al mérito musical como reconocimiento. Olimpo incursionó en Colombia en el año 1948 con el trío Trovadores de Ecuador, pero en esa época se produjo la trágica muerte del político muy importante colombiano, y me refiero a Jorge Eliécer Gaitán, que convulsionó gran parte de ese país y generó mucha violencia, por lo que Olimpo decidió retornar a Ecuador. Este es un vals, se llama Desdén, con Olimpo Cárdenas. Aunque mi vida está de sombras llenas, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñoso, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera